Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina, ni para el coche del gasolinero. A la mala suerte hoy la ha ido del carajo. Y se han dejado la barba casi todos los barberos. Dicen las noticias que solo existe una noticia. Que ya existe bulimia en los pases del modelo. Se ha visto una pena regalando mil sonrisas. Y que la mortadela ya no quiera mortadelo. Chiquillo, ya ves que este mundo va al revés. Hoy se ha visto por el cielo el desahucio de San Pedro. Ya ves, ya ves, que por hoy un querer, ya ves, y dice que se vuelve ciego, y por el maldito dinero. Dame vitamina, vida mía, que no entiendo nada, duda, pero una de nada. Este mundo rueda a veces, medio loco, medio cuerdo. Dame vitamina, vida mía, que no entiendo nada, duda, pero una de nada. Vitamina que me entone y recupere mi abuelo. A ponerle a San Pancracio. Ya por fin los indios han ganado a los vaqueros. Ahora la carrera gana el que va más despacio. Y ya no existe mentira escondida en un te quiero. Ya ves que este mundo de locura, los ladrones van a mí. Y es pecado ser un cura. Ya ves, ya ves, ya ni porno con censura. Ahora le nacen a los perros y postiza la dentadura. Que dame lo que quiero. Dame vitamina, vida mía, que no entiendo nada, pero una de nada. Este mundo rueda a veces y medio loco me dio cuerdo. Dame vitamina, vida mía, que y dame vitamina que me entone y recupere mi abolengo. Representado al impresentado, ya las mentiras salen a la luz. Un señorito ahora tiene arte, una verdad muere en la cruz. No cuesta abajo, no existe en la calle, ya no se cuela nadie en el autobús. Ahora el más feo siempre es el que vale. Eso no te...